más que antes. Ay, lloro por la night. Nadie se acerca y mira bien de cerca a mí. Ay, perdonando lies, sintiéndome die. Aunque esta mierda me haga tocar el sky. Vacío, perdido, palatino cada vez más frío. Confío y sigo, me lastima pero le sonrío. ¿Cómo tengo que hacer para no cegarme por tu placer? Y paro y vuelvo a caer, ya no importa lo que pudo ser. Dime el precio, dime cuánto, para que alivie mi llanto. ¿De qué me sirvió tu encanto si al final no diste tanto? Siempre, porque por más que ande, ay, yo por la.